Ya comienza Burbujas de Colores, el programa que le da un micrófono a los chicos y a las chicas de Río Grande. ¡Deja todo lo que estás haciendo! Y escuchanos a partir de este momento. Hola chicos y chicas, por razones de público conocimiento hemos decidido cambiar la forma de hacer nuestro programa. Les contamos que Burbujas de Colores los acompañará todos los sábados en el horario de 10 a 11 horas y cada vez que quieran escucharnos lo pueden hacer ingresando a la página de Facebook Burbujas de Colores, donde subiremos cada programa. Seguiremos por la FM Compromiso 99.9 y por internet en www.fmcompromiso.com.ar. Los programas serán grabados por ahora y serán emitidos en los canales de comunicación que recién les comentamos. Esperamos que nos sigan escuchando y puedan interactuar con nosotros a través de la página Burbujas de Colores, esa es en Facebook, o Burbujas de Colores 1 en Instagram. Blanca Nieves. Hace cientos y cientos de años, un país muy lejano estaba gobernado por una pareja de reyes muy queridos por su pueblo. La reina era en extremo bondadosa y tan bella como buena. Un día muy frío de invierno en que la nieve caía suavemente, estaba la reina bordando junto a una ventana cuando inadvertidamente se pinchó un dedo con la aguja. ¡Ah! Una gota roja de sangre apareció al punto. ¡Oh! Exclamó la dama. Siempre he soñado con tener una hija. Si el cielo me la diera, querría que tuviera la boca tan roja como esta sangre, los cabellos tan negros como el marco de mi ventana y la piel tan blanca como la nieve. No pasó mucho tiempo antes de que sus deseos se vieran cumplidos. Y la princesita que nació tenía la piel tan blanca que la llamaron Blancanieves. Desdichadamente, la reina no pudo gozar mucho tiempo de su felicidad porque murió poco después, con gran pena de sus súbditos. Supuso el rey que a su hijita le harían falta los cuidados de una madre y volvió a casarse. Eligió para ello a una noble dama de extraordinaria belleza, pero tan mala como hermosa. Y tan vanidosa que su mayor placer consistía en consultar un espejo mágico que poseía y al que preguntaba: espejo, ¿quién es la mujer más bella del reino? Tú, mi reina, eres la más hermosa, contestaba siempre el espejo. Pero cuando Blancanieves creció, la nueva reina tuvo un gran disgusto, porque un día en que interrogó al espejo como de costumbre, el cristal le respondió: eres hermosa, mi reina, pero Blancanieves lo es más aún. Esto era más de lo que podía soportar aquella mujer. Y cuando una vez y otra recibió la misma respuesta, tuvo un acceso de furia y decidió que Blancanieves debía desaparecer. Llamó entonces a su presencia a uno de los guardabosques de palacio y le ordenó que llevara a la princesa a la selva para matarla. Como prueba de que habría de cumplir la orden, el guardabosque debía traerle su corazón. Al día siguiente, El hombre se dispuso a cumplir su misión y partió con la niña hacia el bosque. Pero llegado el momento de poner en práctica la orden de la reina, conmovido por el llanto de la princesita, le pidió perdón y le rogó que no volviera al palacio. La niña lo prometió de buen grado. El guardabosque entonces mató un ciervito y llevó su corazón a la reina, quien, creyendo que era el de Blancanieves, se sintió feliz. Cuando Blancanieves se quedó sola, caminó sin rumbo por la selva, hasta que al fin uno de los caminos la llevó hasta una casita que se levantaba en el otro lado del bosque. Le pareció tan cálida y estaba tan cansada que sin pensarlo más, empujó la puerta y entró. Adentro vio una mesa tendida y 7 sillas a su alrededor. Pero tanto la mesa como las sillas y los platos y los cubiertos eran pequeñísimos. Blancanieves tenía hambre y sed. Comió un poco de cada plato y tomó un poco de cada vaso. Luego, curiosa por conocer la casa, subió la escalera que llevaba al primer piso. Arriba había un dormitorio con 7 camitas. El cansancio vencía a la niña. Se dejó caer en una de las camas y se quedó dormida. La casita era de los 7 enanitos que vivían allí, en el extremo del bosque, y que durante el día trabajaban en una mina de carbón. Cuando aquella noche regresaron a su vivienda, con las palas y picos al hombro, tuvieron una sorpresa desagradable, porque pronto uno de ellos se dio cuenta que alguien había comido en su plato y bebido en su vaso durante su ausencia. Fue un coro de gritos. ¡En el mío también! ¡En el mío también! ¡En el mío también! ¡En el mío también! ¡Y en el mío! Alguien había estado en la casa o estaba todavía. Con gran cautela se dirigieron entonces al dormitorio. Cuando al llegar a la última cama hallaron a Blancanieves, quedaron maravillados por su hermosura. Blancanieves se despertó y, pasado el primer momento de susto, se puso a conversar con ellos. Muy pronto se hicieron amigos y los enanitos le rogaron que se quedara a vivir allí. La niña aceptó encantada. Desde ese momento cuidó de la casita de los enanos y preparó sus comidas. Se olvidó por completo de su madrastra y vivió feliz. Pero sucedió que la malvada reina, después de mucho tiempo y convencida de que Blancanieves estaba muerta, volvió a consultar al espejo. Y con gran sorpresa oyó que le decía: tú eres hermosa, pero Blancanieves, que vive con los enanos del bosque, lo es más aún. Así supo la reina que la princesita no había muerto. Su furia no tuvo límites y preparó una venganza. Disfrazada de vieja, llevó una canasta de manzanas y se acercó a la casita del bosque. Blancanieves la vio desde la ventana, pero recordando el consejo de sus amigos, los enanitos, que pidieron que no le abra la puerta a nadie, no quiso atenderla. La vieja insistió en que probara la más roja de las manzanas. Se tentó la niña y apenas probó la manzana que estaba envenenada, cayó al suelo. Cuando los enanitos volvieron, nada pudieron hacer para reanimarla. Profundamente desesperados, y no queriendo perderla para siempre, decidieron encerrar el cuerpo de Blancanieves en una caja de cristal y llevarla a la montaña. Esta vez sí, cuando la malvada reina preguntó a su espejo quién era la mujer más bella del reino, el espejo contestó: tú, mi reina, porque Blancanieves ha muerto. Y la reina se sintió inmensamente feliz. Mientras tanto, los enanos colocaron a Blancanieves en su caja de cristal transparente y entre todos la sostuvieron, iniciando el camino de la montaña. Los 7 enanitos lloraban sin consuelo la pérdida de su amiga. Y pasó que por allí apareció un hermoso caballo y un príncipe, muy buen mozo y amable, a quien le llamó la atención el cortejo de los enanos llevando a la hermosa joven coronada de flores. Preguntó quién era, y cuando los 7 enanitos le contaron la triste historia de Blancanieves, unió sus lágrimas a las de los hombrecitos. Tanto se conmovió que quiso acompañarlos hasta dejar la caja de cristal en la gruta de la montaña. Pero al subir un camino, el primero de los enanitos tropezó con una piedra y cayó al suelo. Al hacerlo, soltó la caja, que se rompió en 1000 pedazos, y a causa del golpe, Blancanieves arrojó la manzana que la envenenaba. Poco después, abrió los ojos y sonrió a sus amiguitos. El príncipe, loco de alegría y muy enamorado de la linda princesa, se arrodilló junto a ella y besándole la mano, le pidió que fuera su esposa. Se casaron y fueron muy, muy felices. Las niñas, los niños y los adolescentes tenemos derechos. Los niños, niñas y adolescentes tenemos que ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad, y estar protegidos contra el racismo y la intolerancia. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a la educación, a la comunicación, a la cultura y al juego. Los niños, niñas y adolescentes debemos ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o accidente. Todos los niños, niñas y adolescentes tenemos los mismos derechos sin distinción de sexo, color, religión o condición económica. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a un nombre y una nacionalidad desde el momento del nacimiento. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a disfrutar de una buena alimentación, de una vivienda digna y de una atención sanitaria especial. La sociedad debe preocuparse de los niños y niñas sin familia. Los niños, niñas y adolescentes con enfermedades físicas y psíquicas deben recibir atención especial y la educación adecuada a sus condiciones. Los niños, niñas y adolescentes debemos disponer de todos los medios necesarios para crecer física, mental y espiritualmente en condiciones de libertad y dignidad. Los niños, las niñas y los adolescentes debemos estar protegidos contra cualquier forma de explotación y abandono que perjudique nuestra salud y educación. Las niñas, los niños y los adolescentes tenemos derechos. Soy fueguito. país. El conquistador Isla del Fuego la llamó. Es la llama eterna del que vive aquí. Tierra es la tierra del guanaco y del cauquen. Soy la sangre yegna que corre en mi raíz. Soy futuro, la isla es mi lugar. Soy semilla de este suelo que elegí para vivir. Le pido a mis mayores en mi canción que viene y va. Cuiden de esta tierra, de este bendito lugar. Soy fueguino, soy patagón. Surge mi país. Soy fueguino, soy Patagonia. Surge mi país. Soy fueguino, soy Patagonia. Surge mi país. Soy fueguino, soy Patagonia. Surge mi país. Soy fueguino, soy Patagonia. Surge mi país. Soy fueguino, soy Patagonia, sur de mi país. Mi amor, él es esqueleto, que es un señor.

y la difusión durante el programa Burbujas de Colores y sus respectivas redes sociales de Instagram y de Facebook de las producciones de sus hijos o hijas. Así también autorizan la presentación y entrevista de estos durante una emisión del programa y el registro de su imagen y voz para difusión en las redes sociales. El jurado estará compuesto por Patricia Isabela Servi, Río Grande, docente, escritora e integrante de Burbujas de Colores; Patricia Leonardi, Cava, escritora y dramaturga; y Sergio Eisenberg, Cava, actor y periodista. El guardaparque llegó a la isla a cumplir con su misión de protección ambientalista. Descubrió que los bosques de Lenga y Ñir estaban siendo ahogados por un intruso, el castor. Pacha entonces tuvo una genial idea. Decidió atrapar a ese loco castor. Lo puso en un paquete de correo argentino y en un avión volando lo envió a Canadá. Pero el loco castor regresa al otro día y el loco castor se ríe. Pacha entonces buscó un zorro colorado para que éste expulse de la isla al castor. El zorro contento olfateando lo buscó, lo mordió de la cola y al canal de Beagle lo arrojó. Pero el loco castor regresa el otro día y el loco castor se ríe. Pacha al ver esto llamó a un guanaco y juntos construyeron un cohete espacial. Una vez terminado, pusieron allí al castor y a la luna y sin escalas lo hicieron viajar. Pero el loco castor regresa el otro día y el loco castor se ríe. Pero el loco castor regresa el otro día y el loco castor se ríe. Cansados todos ya de este intruso castor, 1000 kilos de dinamita decidieron comprar. Cartucho por cartucho, lo colocaron en la castorera y ¡pum! Por los aires lo hicieron volar. Volaron por todos lados troncos, barro y agua. La columna de humo desde la Antártida se vio. Pacha y los animales festejaban ¡viva! Tierra del Fuego, un gran cráter quedó. Pero el loco castor regresa el otro día y el loco castor se ríe. ¡Hey, hey! Pero el loco castor regresa el otro día y el loco castor se ríe. el rock de los dedos, que es muy fácil de bailar. Y este es el rock de los dedos, que es muy fácil de cantar. Y este es el rock de los dedos. Pulgar, mayor y anular, y el índice para señalar. Y este es el rock de los dedos, que es muy fácil de bailar. Y este es el rock de los salió a pasear. Y el pulgar salió a pasear. Y el meñique lo siguió. Y el meñique lo siguió. El índice dijo es por ahí. El índice dijo es por ahí. Pero el mayor dijo que no. Pero el mayor dijo que no. El anular se tropezó y la mano los atrapó. Y hasta el cerro te los des, que es muy fácil de bailar. Y este es el rock de los dedos, que es muy fácil de cantar. Y este es el rock de los dedos. Y este es el rock de los dedos. Y este es el rock de los dedos. Julieta, la langosta, con el siguiente elenco: Anaí como Julieta, Rocío como lechuza, Aldana como nube, Patricia como viento, Patri como gorrión y Nicole como narrador. Había una vez una langosta muy inquieta, se llamaba Julieta. Era tan inquieta y alborotada que nunca iba con sus compañeras. Siempre se retrasaba entretenida por otras cosas. Cierta vez iba saltando y mirando hacia otro lado, tan distraída que ¡zas! Chocó contra un alambrado y allí quedaron sus dos patitas de atrás. ¡Qué dolor! ¡Pobre Julieta! ¡Ay, ay! ¡Cómo me duelen mis patitas! ¡Pobre de mí! ¡No podré saltar más! Y le escucharon los demás animalitos del campo. ¿Cómo llora Julieta? ¡Perdió sus patitas traseras! Amiga lechuza, eso le pasa por ser tan atolondrada. No seas malo, gorrión. Ella lo necesita. Somos sus amigos, ¿o no? Mientras Julieta lloraba y lloraba. Tenemos que ayudarla. Y yo sé cómo hacerlo. Como que me llamo viento. ¿Cómo lo haremos? Yo la llevaré suavemente. Yo estuve pensando mucho y voy a ayudarla, dándole un pedacito de algodón para que cuando vos la lleves volando, se sienta en un colchoncito bien blandito. Eso está bueno, pero no le volverán a crecer las patitas. Pero podrá volverse gracias a sus amigos. Los amigos estamos para ayudarnos y estar juntos en las buenas y en las malas. En las malas, sabemos quiénes son nuestros verdaderos amigos. Gracias, amigos y amigas. Le estaré agradecida toda mi vida por ser tan solidarios conmigo. Y así, amiguitos y amiguitas, Julieta pudo seguir viviendo y recorrer el campo volando con el viento, apoyada en la nube de algodón, y pudo comprobar que la verdadera amistad se manifiesta en el momento que más lo necesitamos. Preparo mi flecha y... Soy Helonita cazador, caminando por la isla. Preparo el fuego para calentar, ponchito de pieles para cobijar. Parada en la arena, comida pa' mi tribu, hey, fiesta familiar, hey. Soy Helonita cazador, caminando por la isla voy. Subo una montaña, me trepo una lenga, pan de indio pa' comer, chorrillo para beber. Yo soy Tetadocles de Siracusa, soy marinero del mar Tirreno. Con mi barquito me voy navegando por el Mediterráneo, que es mi lugar. Cumbia cumbiera, cumbia marinera, cumbia cumbiera, cumbia multicolor. En la isla de Ortigia yo tuve amores, a todas las chicas le regalaba flores. Rocas amarillas, azul de mar, colores primarios para enamorar. Mezclé los colores, tuve más colores, colores secundarios yo los llamé. Amarillo y azul, verde medión, azul y rojo, violeta de amor. Y amarillo, naranja de sol, cumbia. Burbujas de Colores presenta Viaje a la Libertad o La Princesa que Cantaba Mal, con el siguiente elenco: Aldana como Princesa Juanita, Rocío como Príncipe Lucio, Anaí como Brujo Federico, Patri como Laura, asistente de Lucio, y Nicole como narradora. Érase una vez en la Montaña Encantada un brujo malvado llamado Federico. Este tenía cautiva desde hace un tiempo a una molesta princesa de nombre Juanita. Había pedido un rescate al rey Isidoro, quien se había negado a pagarlo diciendo que su hija cantaba muy mal y que no quería escucharla nunca más. Juanita estaba muy triste y se la pasaba llorando todo el día. Tanto lloraba que su habitación estaba con 10 centímetros de agua proveniente de sus lágrimas. ¿Cuándo vendrá él a rescatarme? ¡Nunca! ¡Porque nadie te quiere! ¡No me ha de ayudar más! ¡Es que no se te ocurra cantar acá! ¡Está afinado! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos que la vida es una fiesta! Su llanto y su canto eran tan estridentes que se escucharon hasta el reino de al lado, donde vivía un joven príncipe. Laura, ¿qué pobre ser humano puede cantar y llorar tan horriblemente? Su majestad, esa es la princesa Juanita, que está cautiva en el castillo del brujo Federico. Su padre no quiere pagar el rescate. Como estoy aburrido, iré a rescatarla. Ya me cansé de jugar en la Wii y en la compu. Prepárame la ducha, la ropa y la armadura. Lustrala bien, porfis. La sirvienta hizo lo que le ordenó el príncipe. Cuando este estuvo listo, se puso desodorante antitranspirante. Luego, loción para después de afeitar y finalmente la armadura. ¿Iré a rescatarte, joven Juanita? Rápidamente se subió su moto a Harley Davidson y partió rumbo a la Montaña Encantada. En el trayecto pisó 5 hormigas, un 100 pies y espantó a 10 pájaros. Una vez en la Montaña Encantada... ¡Este lugar me asusta! ¡Me dan ganas de hacer pipí! Y con esta armadura se me hace difícil. ¿Hay alguien allí? Soy el príncipe Lucio. ¿Dónde está el baño? Al fondo a la derecha, pero está ocupado. El brujo está en la bañera con hidromasaje. ¡Me hago pis! ¡Cállate! Y yo te diré dónde está el otro baño. Prométeme primero que lo vas a cantar. Lo prometo. Y así Juanita le indicó dónde estaba el otro baño. Bueno, ya está. ¿Y tu armadura? Se me mojó. Rápido, huyamos. ¡Dejé la moto afuera del castillo! ¡Vamos! De pronto se escuchó una voz terrible. ¿A dónde creen que van? ¡A la libertad! ¡Libre como el sol! Cuando amanece, yo soy libre como el sol. ¡No cantes, por el amor de Dios! ¡Llévatela, no la aguanto más! ¡Te pago para que te la lleves a cabo! ¡Vamos, Juani! ¡Vení! Quería pedirte algo. Cuando te vi me pasaron cosas... Es decir, creo que me enamoré de vos. ¿Aceptarías casarte conmigo? Lo tendré que pensar. Te voy a contratar una profesora de canto, ¿te parece? ¡Uy, qué lindo! Voy a aprender a afinar. ¡Acepto! Y así, amiguitos y amiguitas, la princesa Juanita y el príncipe Lucio fueron felices. Ella tomó clases de canto y partieron de viaje de bodas en la Harley Davidson y nunca más regresaron a la Montaña Encantada. El brujo siguió tomando sus baños con hidromasajes y mirando tele para entretenerse. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin. Estoy aburrido, iré a rescatarla. Ya me cansé de jugar de la Wii y de la compu. Preparé la ducha, la ropa y la armadura. Lustrala bien, por... No, repetito de vuelta. Jugar en la Wii y en la compu. Preparé la ducha. Prepara. Lustrala bien, por fix. Otra vez. Lustrala. La sirvienta hizo lo que le ordenó el príncipe. Cuando este estuvo listo, se puso desodorante antitranspirante. ¡Iré a rescatarte! joven Juanita. Otra vez. Iré a rescatarte, joven Juanita. Decirlo con continuado. Rápidamente se subió a su moto Harley Davidson. ¿Cómo? Davidson. Harley Davidson. ¿Cómo? Harley Davidson. Sí. Y se partió rumbo a la montaña encantada. Burbujas de Colores presenta Peligro en el Bosque, con el siguiente elenco: Anaí como Castor, Aldana como el Zorro, Rocío como Guanaco, Patri como Hombre, Floripondio y Nicole como narradores. En un hermoso bosque de la isla grande de Tierra del Fuego, una mañana muy tempranito, se encontraron el Castor y el Guanaco. El primero llevaba consigo una novedad que no podía callar. ¿Sabes una cosa, Guanaco? Prontito, muy prontito voy a tener toneladas de madera para mi represa. ¿Sí? ¿Cómo? Vos no sos tan fuerte, ni tus colmillos tan poderosos como para cortar tanta madera. Contame, ¿cómo vas a hacer? Los hombres que viven del pueblo están derribando los árboles. Vinieron con grandes monstruos amarillos, con palas en las manos. Como van a estar muy ocupados, yo voy a aprovechar y les voy a sacar muchísima madera. Efectivamente, se escuchaban ruidos de motosierras y máquinas que derribaban árboles. ¡Van a destruir nuestros hogares! ¡Ah! ¿Y eso a mí es que me importa? Tener una gran represa. Vos vas a estar contento, pero no atienden todos los animales. No vamos a tener dónde vivir ni protegernos de la inclemencia del tiempo. ¡Qué horror! El Castor abrió muy grandes sus ojos. No se le había ocurrido pensar en las graves consecuencias de la intromisión del hombre en su amado bosque. ¿Es cierto lo que decís? Yo no lo había pensado. Me voy a quedar solo. No tendré con quién jugar. Ya no nos volveremos a ver. Me convenciste. Vamos a convocar a los animales del bosque y organicemos una asamblea para decir entre todos qué vamos a hacer. Ambos amigos se encargaron de llamar a una asamblea. El Castor golpeó con los troncos y el Guanaco gritó a viva voz. Gran asamblea. Lugar de encuentro a orilla del río. Repito, lugar de encuentro a orilla del río. Una vez en la asamblea, el Guanaco tomó la palabra. Hay que hacer algo para detener al humano y sus máquinas destructoras. Pido la palabra. Concedida. Me parece que Guanaco tiene razón. Yo tengo una idea. Atacaremos a la noche. Los asustaremos con chillidos y gemidos. Nosotros les lanzaremos escupitajos. ¿Qué dicen, compañeros? ¡Sí, sí, sí! Esa noche misma se abalanzaron sobre el campamento humano con ruidos, chillidos, escupitajos y gemidos extraños. ¡No destruyan nuestros hogares! ¿Y ustedes quiénes son? Somos los espíritus del bosque y los espíritus de los antepasados. No vamos a permitir que arruinen nuestro bosque y lo conviertan en un desierto. Bueno, tranquilo, no se molesten. Justito estábamos pensando en irnos, justito. Ustedes sabían que la leña es un árbol que tarda cerca de 200 años en hacerse grande. Eso quiere decir que si cortan una lenga y plantan otra, caso que ustedes no hacen, escuchen lo que les digo. Esa nueva lenga tardará en crecer 200 años y mientras tanto que un desierto. Nosotros cumplimos órdenes, no podemos decidir. Nos pagan por hacer este trabajo. ¿Qué nos harán si no nos vamos, espíritu del bosque? No, nos comeremos a todos ustedes y destruiremos sus máquinas infernales. ¡Si es así, nos vamos! ¡Muchachos, larguémonos de aquí! Rápidamente pusieron en marcha las camionetas y se fueron con mucha prisa. Muchas gracias, no fue nada. Seguramente ya están pensando en otro bosque para destruir. Tienes razón, amigo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero al menos aquí lo destruimos. Esta es una pequeña victoria, pero victoria al fin. ¡Festejemos! Todos los animales se pusieron a bailar y a cantar durante horas. Una vez terminados los festejos, volvieron a sus casas del bosque muy felices de haber salvado su hábitat. Hacer en casa durante la cuarentena muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. ¡Hasta la semana que viene! Durante el programa de hoy se escucharon los siguientes temas: Soy Fueguino, Guaira del Esqueleto, Pacha y el Castor y Rock de los Dedos, en la voz de nuestro amigo Gustavo Baudaña.